Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, Alepnautas, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos encontramos en nuestro programa número 13 de la quinta temporada para Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y nuestro programa número 12 de la segunda temporada para Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos encontramos con una veterana del micrófono, Natalie Arce. Ahora la veterana soy yo, en ausencia de Sonia, pero los invitamos a que escuchen este programa. Vamos a tener un tema muy álgido del que se presta mucho a discusión. Perfecto, pues pasamos directamente a contactos. Comunícate con nosotros. Contactos, si quieres contactarnos, escríbenos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Agréganos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síguenos por Twitter como @elalefradio. También puedes escuchar nuestros programas pasados en el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com, que ahora es nuestro nuevo sitio, www.elalefradiointernet.wix.com/sitio, y ver nuestros videos en el canal de YouTube, El Alef TV. En esta ocasión los invitamos a escribir en nuestro muro para empezar a botanear. Si ustedes pudieran vivir en otro país que no fuera el suyo, evidentemente, ¿en cuál sería? Daremos pauta a todos los comentarios que nos envíen por las redes sociales. Y ahora pasamos directamente a una trivia. Trivia. Contesta y gana. Tenemos un ejemplar de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, número 213, de septiembre a diciembre del 2011, para la primera persona que responda correctamente en qué año surgió la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos ahora a una canción llamada Bad Day, de Daniel Powter. Oh, Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like. And how does it feel? Oh, one more time. You had a bad day. You had a bad day. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. El almanaque. Datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos curiosos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. El día de hoy hablaremos sobre Australia. Conocido oficialmente como la Mancomunidad de Australia, es un país perteneciente al continente de Oceanía. Australia está ubicado al sureste del continente asiático, en el Océano Pacífico Sur. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón y Vanuatu al noreste y Nueva Zelanda al sureste. El país tiene una extensión territorial de 7.741.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi 4 veces la superficie territorial de México. Australia es el 6º país más grande del mundo, detrás de Rusia, Canadá, Estados Unidos, China y Brasil. Actualmente cuenta con 22.015.000 habitantes, es decir, el 20% de la población mexicana, equivalente a la población del Estado de México y Chiapas juntos. Australia fue poblada por aborígenes australianos hace casi 40.000 años, provenientes del sureste de Asia. Los europeos comenzaron a explorar la zona en el siglo XVII. En 1770, el capitán James Cook tomó posesión de la costa este en nombre de Reino Unido, formando así Nueva Gales del Sur. Entre el siglo XVIII y el XIX se formaron 6 colonias más, las cuales se federaron, dando origen a la Confederación de Australia. A pesar de ser un país independiente, Australia aún reconoce a la reina Isabel II como su jefa de Estado. Igualmente, aunque Melbourne y Sydney son las 2 ciudades más pobladas de Australia, la capital desde 1908 es Canberra, ubicada en un punto geográfico intermedio entre las 2 grandes ciudades por acuerdo común hace ya algún tiempo. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012 y ahora pasamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Estamos en la Torre de Babel, el espacio en el que las voces se congregan para hacer una mesa redonda sobre el tema central a tratar. El día de hoy conversaremos precisamente sobre un tema que está de moda en los medios de comunicación y que además ha tenido un recrudecimiento de la violencia en días próximos. Y nos referimos al conflicto en la Franja de Gaza. ¿Y qué está pasando exactamente en esta región? Bueno, el sábado pasado, el 10 de noviembre, palestinos atacaron con un misil antitanque una patrulla de las Fuerzas de Defensa israelí, dejando 4 soldados heridos. El miércoles 14 de noviembre, Israel lanzó la operación Pilar de Defensa en la Franja de Gaza. Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, aseguró que el asesinato de Jabari abrió las puertas al infierno tras la reactivación de los asesinatos selectivos. Hamas respondió profundizando una ofensiva de cohetes dirigidos que alcanzan objetivos en Jerusalén y Tel Aviv, ciudades que hasta hace mucho tiempo no habían recibido una alarma antiaérea después de algún tiempo de relativa paz. Hasta ahora 126 palestinos han muerto y más de 1.000 han resultado heridos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Del lado de Israel, por lo tanto, los muertos son muy reducidos, digamos que únicamente se han reportado 3 casos de personas asesinadas por los bombardeos en el lado israelí. Esto desde luego ha tenido connotaciones políticas importantes porque tras esta ofensiva israelí se mató al jefe militar de Hamas, Ahmed Jabari, a quien se acusó de responsabilidad por todas las actividades terroristas contra Israel desde Gaza durante los últimos años. Y ahora, para hablar un poquito de este conflicto y contextualizar regionalmente, ¿dónde está ubicado Gaza? La Franja de Gaza es una estrecha franja ubicada en el Medio Oriente, tiene salida al Mar Mediterráneo, que está ubicada al suroeste de Israel y al noreste de la península del Sinaí, perteneciente a Egipto. Junto con Cisjordania, forman los territorios palestinos. Gaza es una de las franjas de tierra más densamente pobladas del mundo, más de 4.000 personas por kilómetro cuadrado. Es hogar de más de 1.300.000 palestinos, 33% de los cuales viven en campos de refugiados de Naciones Unidas. Gaza es también el lugar donde viven cerca de 6.900 colonos judíos. Israel ha fomentado la política de construir asentamientos en Cisjordania, aluciendo razones religiosas y de seguridad. Los asentamientos y sus territorios adyacentes cubren vastas zonas. En la actualidad, el 59% de Cisjordania está oficialmente bajo el control civil y policial de Israel. Otro 23% se encuentra bajo control civil palestino. El resto del territorio es gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué podemos decir sobre el conflicto hoy en día? ¿Por qué es tan importante hablar de él? Primero hay que preguntarnos, ¿por qué ahorita? ¿Por qué de nuevo un ataque? Si hace 4 años fue ese determinado ataque, algunas agencias rusas dicen que tienen varias hipótesis. En primera dicen que hay un vacío de poder en el país hegemónico, que es Estados Unidos, porque están a la espera de la nominación de un nuevo secretario de Estado y un secretario de Defensa. Entonces este periodo es una coyuntura favorable para que se haga una anarquía y se tome ventaja de una situación tan débil como es esta. Y no se pueden tomar decisiones, así que es muy favorable para quien quiera hacer algo en contra de lo que se estaba estableciendo. También dicen que como se acerca la nominación del legislativo en Israel, quieren dejar una buena imagen, porque la iniciativa de la Operación Plomo Fundido, que fue hace 4 años, terminó muy mal, y entonces el gobierno de Ehud Olmert tuvo que ser castigado en el momento de las votaciones. Entonces, bajo este asunto de que se aproximan las elecciones legislativas israelíes, pues Netanyahu quiere quedar muy bien y quiere quedar como el hombre fuerte, que no se le escapa nada. También implica una estrategia que ha llevado Israel desde hace mucho tiempo, que es debilitar la resistencia palestina, destruyendo toda la infraestructura, todas sus instalaciones administrativas en la Franja de Gaza. Y bueno, lo acostumbra a hacer constantemente en intervalos, digamos, regulares, para fomentar ese debilitamiento y que en algún momento llegue el punto en el que puedan atacar de manera más contundente y lograr el objetivo. Esas son las razones actuales del conflicto, que es un conflicto que tiene múltiples aristas. Los medios de comunicación creo que se han encargado un poco de distorsionar la imagen de lo que tendríamos que tener como referente al hablar de este conflicto. Ellos alucen a veces a razones religiosas y reducen el conflicto a esta es una pelea entre judíos y musulmanes. Y también a veces nos dicen que es una pelea étnica entre árabes y judíos. Y desde luego sacan de contexto todo lo que ha pasado en la historia de Medio Oriente y precisamente en esta región de la Franja de Gaza. Para situarnos un poco en este conflicto actual y las razones históricas que han llevado hasta el mismo, me gustaría dar casi toda la historia de la región. Me voy a extender un poquito aquí para profundizar en lo que ha llevado hasta el día de hoy este tipo de violencia. Tenemos que remontarnos, de hecho, hasta la Primera Guerra Mundial prácticamente. En 1916 se suscribe un acuerdo una vez finalizada la guerra entre las potencias. Pero antes de esto, desde luego, tenemos que considerar el acuerdo Sykes-Picot, que fue un pacto secreto entre Gran Bretaña y Francia con el consentimiento de Rusia para el desmembramiento del Imperio Otomano, ese poderoso Imperio Otomano que controló el Medio Oriente prácticamente desde 1450 hasta 1900, finalizada la Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano resulta un gran perdedor. Este Imperio Otomano había controlado el territorio de Palestina desde principios del siglo XVI, una vez que lo conquista. El acuerdo del que hablamos, el Sykes-Picot, se firma en 1916 durante la Primera Guerra Mundial, y este acuerdo conduce a que Siria, Irak, Líbano y Palestina, hasta entonces en manos del Imperio Otomano, sean divididos en áreas administrativas por británicos y franceses, con lo que se crea el Mandato Británico de Palestina, encomendado a Reino Unido por la Sociedad de Naciones. El acuerdo toma su nombre de negociadores como Sir Mark Sykes por Gran Bretaña y George Picot de Francia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este intervalo o por qué surge después la idea de un Israel? Tenemos que situarnos en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que ha terminado la Primera Guerra Mundial, hay un periodo entre guerras y finalmente la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y termina en el 45. Como consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial, los judíos vivieron oprimidos. Recordemos el famoso Holocausto, en el cual se dio muerte a millones de judíos, y desde luego no solo a los judíos, sino también a negros, a personas de origen gitano y de otras etnias que resultaban peyorativas desde la visión de la propia etnia aria que Hitler defendía en Alemania. Cuando los judíos acaban la Segunda Guerra Mundial, entonces muestran esta imagen de que son las víctimas del conflicto, de que fueron afectados seriamente, lo cual de hecho era cierto, y lo que hacen es justificar la creación de un nuevo Estado, y así proponen la creación de un Estado judío llamado Israel. ¿Y dónde se debe situar este Estado? Es lo que se preguntan, y bueno, los israelíes, los judíos en este caso, proponen que sea en la región santa en Medio Oriente, que abarca los territorios de Palestina y desde luego la emblemática y significativa ciudad para varias religiones, Jerusalén. Incluso, como una anécdota que se cuenta, en los nombres, en las regiones que se barajeaban para que fueran la nueva región, el nuevo estado judío, salió el nombre de la península de Baja California en México. Se había propuesto que Baja California fuera una especie de cesión de México o de venta de México a los judíos para crear un nuevo estado. Los judíos, desde luego, aludieron razones religiosas para mover ese estado o construirlo al menos en la región de Medio Oriente. En 1947, como consecuencia de estas pláticas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la partición de Palestina en dos estados, un estado judío llamado Israel y otro estado árabe llamado Palestina, con Jerusalén como una ciudad internacional. Esto surge en la resolución 181 de la Asamblea General. El proyecto atribuyó a los árabes el 46% del territorio, alrededor de 11.500 kilómetros cuadrados, y a los judíos el 54%, que eran poco más de 14.000 kilómetros cuadrados, de los cuales la mayoría era de hecho parte del desierto. El plan rechazado por los palestinos nunca fue implementado. Esto llevó entonces al término del mandato británico hasta 1948. Justamente el mismo día, de hecho unas horas antes de que empezara ese día, Israel declaró su independencia y la fundación del Estado de Israel, de la mano de David Ben-Gurion, que sería después el primer ministro de Israel entre 1948 y 1953. Como consecuencia del nacimiento de Israel, un grupo de países árabes le declaró la guerra al naciente Estado, conflicto conocido en Israel como la Guerra de Independencia o de Liberación, pero que conocemos más comúnmente como la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Egipto, Siria, Irak, Líbano, Arabia Saudita se enfrentaron a Israel en esta contienda. En 1949 Israel firmó armisticios con Egipto, con Líbano y más tarde con Transjordania y con Siria para el 20 de julio. Tras la contienda, Israel aumentó su territorio en cerca de un 23% más de lo que se le había asignado de acuerdo al plan de partición en 1947. Con ello, entonces, la franja de Gaza fue ocupada por Egipto y Cisjordania quedó en manos de Transjordania, conocido hoy como Jordania. El último acuerdo firmado entre Israel y Siria puso fin a la guerra. Israel había resultado entonces vencedor de esta contienda al ampliar su territorio y al dejar en claro que los estados árabes podían ser sometidos por este nuevo estado judío naciente. La franja de Gaza y Cisjordania se convirtieron en áreas geográficas diferenciadas como resultado del armisticio que en 1949 dio origen a este nuevo estado de Israel y desde luego relegó al estado de Palestina. En la guerra árabe-israelí se tomaron desde luego acciones importantes porque Israel tomó el control de Jerusalén, la ciudad clave en este caso, y dejó a Jordania una pequeña parte de esta ciudad en la zona este. De 1948 a 1967 Cisjordania, incluyendo al este de Jerusalén, fue gobernado precisamente por Jordania y durante este mismo periodo la franja de Gaza estuvo bajo la administración militar de Egipto. Durante la década de los 50 sucedieron continuos ataques por parte de grupos apoyados principalmente por Egipto, lo que llevó a que en 1956 Israel reaccionara ante un bloqueo que Egipto le había puesto a través del estrecho de Tirán a las fuerzas israelíes y con ello entonces llevó a la famosa crisis del canal de Suez en los años 50. En esta crisis Reino Unido y Francia apoyaron a Israel para atacar a Egipto y tomar el control del canal de Suez. Sin embargo, la intervención de las dos potencias imperantes en esa época, la Unión Soviética y los Estados Unidos, llevó a la resolución pacífica del conflicto. En este contexto, los árabes comenzaron a organizarse en diferentes asociaciones para resistir. La más importante fue desde luego la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP, fundada en 1964 en Jerusalén con el apoyo de la Liga Árabe, la cual había nacido en 1945. Y desde luego todos estos proyectos se dieron a manos del entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que es un presidente que cabe aclarar que apoyó a Palestina, un presidente con una ideología pan-arabista que buscaba un nacionalismo egipcio y unir a los hermanos árabes en contra de esta amenaza egipcia. Entonces la figura de Nasser se convierte en una figura clave durante este conflicto. Sin embargo, esto nos lleva a hablar de un conflicto posterior, la Guerra de los Seis Días de 1967. En esta guerra, Egipto movilizó 80.000 soldados en el monte Sinaí y ocupó las islas del Golfo de Aqaba el 22 de mayo. Esto volvió a poner en peligro la salida de los barcos israelíes al Mar Rojo y fue considerado un casus belli por parte del gobierno de Israel. Por lo tanto, en ese mismo momento, Israel invadió a Egipto o entró en guerra con Egipto en esta famosa Guerra de los Seis Días, que precisamente duró seis días del 5 de junio de 1967 al 11 de junio de ese mismo año. En este llamado ataque preventivo, como ahora está de moda llamarlos, realizado por Israel en contra de Egipto, se arrasó desde luego a estos países que participaban en la contienda. Israel ocupó enormes extensiones de tierra y de hecho le arrebató la franja de Gaza a los egipcios, lo mismo que la península del Sinaí. Por otra parte, también le quitó Cisjordania a Jordania y los altos del Golán a Siria y al Líbano que tenían presencia en esta región. Y bueno, con esta parte del conflicto, en esta parte álgida de 1967 y que da pauta a un conflicto mayor entre los israelíes y los árabes, hacemos una pausa musical para continuar hablando sobre este contexto histórico. Escucharemos Such Great Heights de The Postal Service y regresamos con más de este tema. Thank you. Sigue en sintonía con el Alef en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook El Alef Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Alef. Estamos de vuelta en la Torre de Babel para conversar, seguir conversando sobre este tema del conflicto en la Franja de Gaza. Precisamente nos quedamos, antes del corte, en el conflicto que llevó a la guerra de 1967, conocida como la Guerra de los Seis Días. Como consecuencia de esta guerra, Israel de hecho avanzó y le quitó a Egipto la Franja de Gaza y la península del Sinaí, a Líbano y a Siria le quitó los Altos del Golán y a Jordania le quitó la llamada Cisjordania hoy en día. Esto fue importante porque Israel se adueñó de la zona, a tal grado que el Consejo de Seguridad, en su resolución 242 de 1967, ordenó la retirada israelí de los territorios recién ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este en la Guerra de los Seis Días. Desde luego se cumplió tardíamente esto y de hecho buena parte sigue sin cumplirse. En 1977 el presidente egipcio Sadat, porque para este entonces cabe contextualizar, ya había muerto después de la guerra del 67 Nasser, que muere en el 70, surge un nuevo presidente, al-Sadat, a Anwar Sadat, que de hecho asume el poder con una nueva lógica hacia Israel. Este presidente inició una visita oficial a Israel en 1977 tras aceptar la invitación hecha por el primer ministro israelí Menachem Begin. Como consecuencia de esta visita se comenzaron negociaciones que condujeron a los acuerdos de paz de Camp David en 1979, auspiciados por Estados Unidos, en ese entonces encabezado por el presidente James Carter. Este acuerdo de paz llevó a que se devolviera el Sinaí a los egipcios. La península del Sinaí fue regresada a los egipcios. En 1978, de hecho, Begin y Sadat recibieron el Premio Nobel de la Paz, aunque en 1981 Sadat sería asesinado como consecuencia de lo que se consideró una traición en el mundo árabe. Y se consideró una traición porque en esta guerra se traiciona en parte un poco, al menos, la lógica que estaban siguiendo los designios de la propia conjunto árabe. Porque aquí cabe aclarar, hubo una guerra intermedia entre la guerra del 67 y los acuerdos del 77. La guerra, la famosa guerra del Yom Kippur, que fue la reacción de los árabes en contra de Israel. La guerra del Yom Kippur de 1973, también llamada la guerra del Ramadán o la guerra de octubre, fue precisamente un conflicto entre Israel y los países árabes encabezados por Egipto y Siria, que tuvo lugar en octubre de 1973. Egipto y Siria se aprovecharon de una festividad religiosa que celebran los judíos llamada Yom Kippur, y en estos días, entonces el 6 de octubre del 73, invadieron los territorios que Israel había conquistado en la guerra del 67. En la guerra del 67, entonces, conquistó Israel la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, durante esta guerra del Yom Kippur, Egipto rápido mueve sus tropas y reconquista el monte Sinaí, y Jordania intenta reconquistar Cisjordania. Sin embargo, Egipto consigue el éxito, reconquista la península del Sinaí, pero se detiene ahí. En cuanto a las tropas de Sadat llegan a la península del Sinaí, la reconquistan y se retiran, prácticamente dando por hecho que habían ganado la guerra, mientras que dejan a Jordania y a Siria solas peleando por su parte, y desde luego con un poderoso ejército israelí, le dan la voltereta y al final Israel consigue doblegar, de hecho, a Siria y a Jordania, y llega incluso a las puertas de la capital de Siria, Damasco. Egipto fue considerado un traidor en esta guerra porque no hizo más para ayudar al resto de los países en la región, y de hecho al final Israel replega sus tropas y logra el retiro de Egipto de la península del Sinaí. Por ello, Egipto quedó mal parado durante este periodo, en el 79, es expulsado de la Liga de Estados Árabes y de hecho la sede que estaba en el Cairo, Egipto, es trasladada a Túnez y se le quita a Egipto todo protagonismo. A partir de ahí entonces Egipto comienza a negociar esta paz con Israel, lo que es considerado una traición más todavía de Egipto, hacia la causa pro-palestina. Básicamente con este panorama, tenemos que entender que el conflicto fue prolongándose a medida que los actores fueron cayendo en provocaciones y desde luego retirándose paulatinamente. Perdimos ahí la idea en bloque que estaba funcionando antiguamente, los estados árabes que marchaban al unísono y comienzan a fragmentarse y a negociar paces aisladas con el resto de los países de la zona, de tal forma que tenemos la paz entre Egipto e Israel por una parte y después más adelante la paz entre Jordania e Israel, lo cual desde luego va calando y va demeritando la causa palestina de una nueva guerra. Surge así más adelante en 1982 la guerra de Líbano, que enfrenta a Líbano con Israel. Surge la famosa intifada, la primera intifada en el 87, en el que se ataca a piedras incluso a los soldados israelí, y esto nos lleva hasta los acuerdos de Oslo de 1993 como consecuencia de la conferencia de paz en Madrid de 1991. En estos acuerdos de Oslo del 93 participaron Líbano, Siria, Egipto e Israel y una delegación palestino-jordana. En esta conferencia se llegó a un acuerdo según el cual se reconocería los árabes reconocerían al Estado de Israel y los israelíes reconocerían la Autoridad Nacional Palestina, formada como una especie de gobierno transitorio en los territorios palestinos como consecuencia de este acuerdo de Oslo. Desde luego, la Autoridad Palestina aceptó el tratado y se establecieron 8 áreas autónomas alrededor de las ciudades palestinas más importantes. En esta declaración, entonces, los palestinos serían reconocidos por Israel siempre y cuando reconocieran a Israel. Se firmó el año siguiente el Tratado de Paz entre Jordania e Israel en 1994. Sin embargo, hubo más tensiones posteriores. Los acuerdos que se alcanzaron en Oslo no se definieron plenamente, no se alcanzó tiempo después lo que se había pactado, que en 5 años la Autoridad Nacional Palestina se formara en un gobierno palestino. Hubo muchas provocaciones también del lado israelí que llevaron al recrudecimiento del conflicto con la segunda intifada en el año 2000, cuando nuevamente los palestinos atacan incluso hasta con piedras a los israelíes. Hubo un conflicto más en la Franja de Gaza en 2008 que llevó a que a finales del 2008 se finalizara la tregua entre Hamas, que tenía el gobierno en la Franja de Gaza, y el ejército israelí ubicado en este mismo lugar. Israel lanzó su primer ataque en la Franja de Gaza el 27 de diciembre del 2008 como represalia contra Hamas por el lanzamiento de cohetes desde Gaza hasta Israel. El alto al fuego se llevó a cabo hasta el 18 de enero del año 2009. Esto nos lleva al conflicto actual, la llamada Operación Columna de Nube del 2012, que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación, como tras la muerte de un importante líder de Hamas, vinculado desde luego al gobierno de Hamas, ha comenzado un recrudecimiento de misiles entre uno y otro lado. Esto desde luego ha sido inequitativo porque por una parte hemos visto una poderosa defensa israelí, un enorme ejército israelí, y por otro hemos visto palestinos que a veces tienen que pelear con lo que tienen, que son pocos recursos para hacerle frente a este gobierno. Nos encontramos en un panorama sumamente desolador porque por una parte la Autoridad Nacional Palestina está dividida entre dos actores que componen el gobierno. Por una parte tenemos al Fatah, que es el partido que gobierna Cisjordania, esta parte que compone el territorio de Palestina, y por otra tenemos a Hamas, que compone la Franja de Gaza o que gobierna la Franja de Gaza. Incluso Hamas es considerado como un actor terrorista por organismos internacionales, por la Unión Europea y por actores también como los Estados Unidos, que ha llevado desde luego a una gran incomprensión porque Hamas ha sido aislada. Lo que tenemos ahora en un contexto regional sumamente conflictivo, porque por una parte Estados Unidos tiene que tomar un rol más protagónico del que ha tenido en los últimos años, y tenemos también un Estados Unidos que tiene que readecuarse a la zona una vez que tuvo elecciones recientes. Y así llegamos entonces al panorama actual, las implicaciones y todo lo que conlleva. ¿Qué implicaciones podemos ver para el panorama actual, Natalie, que quieras tú agregar respecto a los actores involucrados, por ejemplo los Estados Unidos, esta posición que Egipto quiere jugar ahora después de mucho tiempo? Pues con todo este contexto histórico, que no nos sorprenda que sea un problema de que lleve a magnitudes regionales y que los actores que son vecinos estén completamente involucrados de una manera u otra en este conflicto. Una de las cosas que podríamos resaltar es que, por ejemplo, el reino hachemita se ha endeudado estrepitosamente. Los precios del combustible han crecido de una manera terrible, hasta un 11% el transporte público y hasta un 53% para el gas doméstico. Esto implica que hay protestas, y quienes principalmente dirigen las protestas obviamente son los que están en contra del gobierno, y en resumen son los miembros de la hermandad musulmana. ¿Por qué son importantes? Porque ellos han llegado a acuerdos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el Consejo de Cooperación del Golfo. Ya alcanzaron el poder en Marruecos, Túnez, Libia, Egipto y Gaza, y quieren dominar toda la parte de esa región. Además, el miembro jordano más conocido de la hermandad musulmana es Khaled Mechal, que es el ex jefe de la rama política en Hamas. Entonces, todo está relacionado. Las élites políticas y económicas están íntimamente relacionadas con el conflicto, y no nada más eso, sino que lo potencializan a otros niveles. Yo quisiera agregar que los Estados Unidos son un actor clave, o deberían serlo, en la medida en que deben ser los responsables de lo que han generado en alguna forma, con la desatención que han tenido hacia la región Medio Oriente, contra también los argumentos que han esgrimido a favor de Israel, que le han dado el derecho a defenderse. Incluso Obama salió a declarar que Israel tiene todo el derecho para defenderse, y desde luego esto va en contra de los palestinos. Vimos que el martes pasado, 20 de noviembre, Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, viajó, de hecho, para entrevistarse con Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro israelí, y a quien de hecho le ratificó el apoyo que Washington tiene para la defensa o autodefensa de Israel en este caso. Clinton viajó también el miércoles, ayer 21 de noviembre, al Cairo, donde se entrevistó con el presidente Morsi, el nuevo presidente de Egipto, en lo que muchos esperaron que fuera un encuentro que lograra llevar a eventuales negociaciones de paz, porque Egipto tiene ahora un renovado interés por ser un actor protagónico en la región, lo cual es importante tener en consideración. La región ha vivido importantes cambios y lo hemos visto, por ejemplo, en la Primavera Árabe. La Primavera Árabe provocó una serie de cambios que desde luego alteraron la región. Tenemos desde luego el panorama político de lo que pasó en Egipto, de lo que pasó en Argelia, incluso aunque no hubo gran consecuencia, lo que vimos en Libia, en Túnez, donde se derrocaron a los gobiernos que ahí estaban operando. Egipto, a través de este cambio, quiere también tener una política exterior diferente y desde luego un protagonismo diferente en la región. Ya lo hablamos que Egipto fue considerado un traidor después del 79 cuando negocia la paz con Israel. Sin embargo, con el tiempo Egipto ha vuelto a ganar la confianza de los actores en la región de Medio Oriente y ha tenido cierto protagonismo nuevamente. La sede de la Liga de Estados Árabes regresó al Cairo después de muchos años y Egipto, tras esta Primavera Árabe, puede ser un actor clave. Vimos que ahora que Mubarak fue removido hay una posibilidad de un apoyo mayor a Palestina del discursivo. Y lo vimos también en la reacción de Morsi, el presidente de Egipto, que de hecho, tras el ataque de Israel a la Franja de Gaza, ordenó inmediatamente que la delegación diplomática egipcia abandonara el territorio de Israel en señal de protesta. Inmediatamente salió el acto de condena ante este hecho. Y Morsi ahora quiere colocarse como el nuevo negociador de una paz en la región. Y esto es importante porque Morsi tiene una afinidad ideológica con la hermandad musulmana, tiene una afinidad ideológica y religiosa con Hamas y con la Franja de Gaza, que es un territorio que tiene frontera con Egipto. Entonces es muy posible que este cambio en la posición egipcia, matizado desde luego con la presencia fuerte de Estados Unidos en Egipto, lleve a un punto de mucho mayor diálogo entre la región. Tenemos que recordar que Estados Unidos tendrá que hacer un papel todavía más exigente del que ahora ha tenido, un papel mucho más desarrollado, y esto lo hemos visto porque Estados Unidos es un país que se ha comprometido en defender a Israel, a tal grado que es un importante donador de financiamiento hacia Israel para crear bases militares. De hecho, el actual sistema Iron Dome o Domo de Hierro, que cubre la zona en sistema antimisiles, ha sido importante para defender a Israel durante esta guerra de misiles entre Palestina e Israel. Tenemos también que aplicar a lo que las Naciones Unidas puede hacer. Ban Ki-moon se encuentra en el Cairo también tratando de dar salida a esta crisis diplomática. Tendremos también que fijarnos en actores claves como la Liga Árabe y las acciones que el Consejo de Seguridad pueda tomar para llevar a un curso. Esto porque las instituciones han abandonado en buena parte Palestina y por eso hemos visto un recrudecimiento de la violencia en los últimos tiempos. Ahora me gustaría esbozar para concluir únicamente, ¿hacia dónde va este conflicto y qué factores están detonando o haciendo que la violencia sea desmedida? Por una parte, Netanyahu quiere fortalecerse antes de las elecciones del 22 de enero del 2013, mismas elecciones que adelantó porque estaban programadas para octubre del 2013. Pretende con esta invasión a Palestina dar una imagen de que es el rey de Israel y que tiene control de la zona y que puede defender a Israel de cualquier ataque de terroristas palestinos como ellos mismos los han definido. Recordemos que Netanyahu es de línea dura, él fue ministro de finanzas del primer ministro israelí Ariel Sharon, pero renunció en 2005 en protesta por el plan de desconexión de Gaza, este plan que llevaba una retirada unilateral y paulatina de fuerzas israelíes en territorio de Gaza. En ese entonces Netanyahu renunció como consecuencia a un plan que consideraba muy flexible y que daba muchas prioridades a Palestina. El segundo punto del por cual es importante este conflicto actualmente tiene que ver con el lado de los Estados Unidos. Tuvimos elecciones recientes, Barack Obama se queda por 4 años más. Eso significa que Barack Obama tiene que definir nuevamente su relación hacia Medio Oriente. Vimos que fue un poco tranquila y flexible frente a la región, pero ahora parece que Israel quiere convencer a Obama todavía más y presionarlo. De hecho, Obama nunca viajó a Israel durante su mandato, lo cual fue de preocupar para las autoridades israelíes. Y dejó de lado muchos comentarios hacia Israel. Él buscaba una solución pacífica que de alguna forma fuera una negociación entre Israel y Palestina que llevara a buen cauce. Y como tercer punto tenemos también que quiere asegurarse el apoyo de Europa ante el reclamo palestino ante Naciones Unidas. Recordemos que Palestina está exigiendo a Naciones Unidas una votación para que se le reconozca como un Estado y un miembro observador o incluso un miembro pleno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se planea que esta votación va a ocurrir a finales de noviembre, por lo cual a Israel le conviene presionar en este momento para involucrar a Europa y a Estados Unidos y conceder su voto en contra de este tipo de aprobación. El actor Hamas, desde luego, será importante en esta lógica porque tenemos un Irán muy limitado, un Irán que era una amenaza para Israel, pero que ante las sanciones económicas se encuentra un poco atado de manos, por lo cual veremos a los actores regionales cobrar más protagonismo. El caso de Qatar, que es importante, Qatar ha tenido un crecimiento económico considerable que ha llevado a un financiamiento mayor a Hamas. El antiguo patrocinador de Hamas era Irán, pero en años recientes hemos visto a Qatar apoyar esto, a grado tal que de hecho Autoridades cataríes han viajado recientemente a la Franja de Gaza para mostrar su apoyo a Palestina, y lo hicieron antes del conflicto, y específicamente a Hamas, que le han apoyado con bastantes recursos económicos. Y por otra parte también tendremos a Egipto intentando tener un mayor protagonismo en la región. Lo veremos una vez que ha tenido una fuerte presencia en la Liga de Estados Árabes, una vez que puede ser una especie de punto intermedio entre la posición estadounidense e israelí y la posición palestina. Así que con este conflicto, con esta lógica y estos actores que tenemos esbozados hasta el momento, concluimos la Torre de Babel, manteniéndolos desde luego y haciéndoles la invitación para que se mantengan al tanto de las implicaciones de este conflicto. Y pasamos inmediatamente a la sección Caras Vemos. ¿Quién eres tú? ¿Que acaso no me conoces? Caras Vemos. Hoy en Caras Vemos vamos a presentar la biografía de un personaje que siempre luchó por la creación de un Estado palestino. Su nombre es Yasser Arafat. Mohamed Abed Ar-Ofut Arafat, llamado también Yasser Arafat, fue un líder nacionalista palestino que nació en 1929 en la ciudad de Jerusalén y murió en el año de 2004 en Francia. Arafat estudió ingeniería en la Universidad del Cairo, profesión que ejerció en Egipto y en Kuwait entre 1956 y 1965. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Yasser Arafat participó en el incipiente movimiento palestino que aspiraba a construir un Estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palestina, chocando con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. Se unió en 1944 a la Liga de Estudiantes Palestinos, de la cual fue presidente de 1952 a 1956. En dicho año, Yasser Arafat participó en la fundación del movimiento Al-Fatah, componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina, que se creó en 1964. En 1968 pasó a presidir ambas formaciones, simbolizando desde entonces las aspiraciones palestinas de la posesión de un Estado propio frente a las ambiciones territoriales de Israel y de sus vecinos árabes. Durante ese tiempo sobrevivió a multitud de atentados y ejerció un papel moderador frente a las tendencias árabes radicales. Como máximo líder del movimiento, fue rechazado en muchos países occidentales por sus vinculaciones con el terrorismo árabe, pero tuvo también momentos de aceptación, como su alocución ante las Naciones Unidas en virtud del reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina como legítima representante del pueblo palestino. O también durante su admisión como miembro de la Liga de Estados Árabes en 1976. El ataque israelí al Líbano en 1982 privó a la Organización para la Liberación de Palestina de las bases para organizar sus acciones armadas contra Israel y obligó a Arafat a refugiarse con su organización en Túnez. El protagonismo de la lucha palestina pasó entonces al interior, a las poblaciones de los territorios ocupados, que desde 1988 crearon un clima de rebelión permanente con las autoridades israelíes. Esto fue llamado la Intifada. Yasser Arafat intentó capitalizar ese movimiento proclamando simbólicamente la creación de un Estado palestino independiente, cuyo gobierno en el exilio presidía él mismo, y que obtuvo el reconocimiento de más de 60 países. Pero las sucesivas derrotas militares de los árabes acabaron por convencerle, a raíz de la desaparición de la Unión Soviética y de la Guerra del Golfo en los primeros años 90, de la necesidad de llegar a un entendimiento con Israel. El impulso de Estados Unidos a la apertura de un proceso de paz en Medio Oriente le dio la ocasión para iniciar conversaciones secretas con representantes israelíes, que condujeron a los acuerdos firmados en Washington en 1993, en donde Yasser Arafat regresó a Palestina como titular de un gobierno autónomo, la Autoridad Nacional Palestina, que inicialmente solo tenía poder sobre Gaza y Jericó, y que después se iría extendiendo al resto de Cisjordania. Las dificultades para llevar adelante este proyecto fueron enormes, dada la oposición de los radicales árabes que lanzaron una oleada terrorista en el interior de Israel y duros enfrentamientos militares en el sur del Líbano, y también de los extremistas judíos que llegaron a asesinar al primer ministro Rabin en 1995. Los retrasos y las discrepancias en el plan de retirada israelí de los territorios ocupados añadían dificultad al proceso, viciado también por problemas de fondo como la falta de entendimiento sobre el futuro de Jerusalén reclamada como capital tanto por el Estado israelí como por los palestinos, o por la falta del apoyo por parte de Siria. El fallecimiento de Yasser Arafat no hizo sino sumar incertidumbres a este proceso, pese a que Estados Unidos e Israel le consideraban últimamente como un obstáculo para la paz. Con todo, los esfuerzos de Yasser Arafat fueron reconocidos con la concesión del Premio Nobel de la Paz y del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994. Ahora vamos a escuchar la canción We Will Become Seal Hounds de Postal Service. Thank you. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. Y El Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. Y para entender un poco más este conflicto y los actores involucrados, Joan González nos hablará un poquito más sobre Hamas. ¿Qué es Hamas? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? Para entender mejor este conflicto es pertinente conocer quiénes son los actores del mismo. Y para ello me gustaría leerles una nota de CNN en español que publicó el 17 de noviembre del presente año con el título ¿Por qué Hamas confronta a Israel? Y en la presente nota nos habla precisamente qué es Hamas, sus objetivos y origen. Entonces comenzaré a leerles. ¿Qué es Hamas? Hamas es una organización militante fundamentalista islámica que opera en la ribera occidental del Jordán y en Gaza. El nombre de Hamas es un acrónimo de Harakat al-Islamia Mukawama, Movimiento de Resistencia Islámica en español. La palabra Hamas significa fervor en árabe. ¿Cuáles son sus orígenes? El grupo fue creado en 1987 por el jeque Ahmed Yassin como una alternativa a la Organización para la Liberación de Palestina. Sin embargo, la carta fundacional de Hamas, publicada en 1988, llamaba a la yihad o guerra santa y marcó una ruptura decisiva con la filosofía de la violencia de los hermanos musulmanes. ¿Cuáles son sus objetivos? El objetivo de Hamas es un Estado palestino fundamentalista islámico. Su manifiesto original abogaba por la destrucción del Estado de Israel. El actual presidente de Hamas, Khaled Meshal, ha dicho con anterioridad que el grupo apoyaría un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital. ¿De dónde proviene su apoyo? Hamas tiene un presupuesto anual de 70 millones de dólares, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Gran parte de su apoyo financiero proviene de palestinos expatriados, donantes privados en Medio Oriente y organizaciones musulmanas de beneficencia en Occidente. Recibe una considerable ayuda económica, así como armas y entrenamiento de Irán. Desde su victoria electoral de 2006, también ha tenido financiamiento público. Hamas goza de un amplio apoyo de la población en general en Gaza, gracias a su programa de bienestar social. ¿Cuál es su papel en Gaza? Hamas participó por primera vez en el 2006 en los comicios parlamentarios palestinos con el nombre Partido Cambio y Reforma. El grupo consiguió una victoria aplastante, asegurando una mayoría en el Consejo Legislativo palestino. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue designado como primer ministro palestino. Sin embargo, el año siguiente fue despedido cuando el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, disolvió el gobierno. No obstante, Haniyeh rechazó las acciones de Abbas y sigue como líder político de facto en Gaza. Pues bien, aquí termina la nota. Como se pudo apreciar, es un breve referente de Hamas. Ahora bien, en mi opinión, el conflicto pues, se puede ver como una violación y omisión de cualquier norma de derecho internacional público, pues puede ser un arma sustancial para que haya un principio de entendimiento entre las partes del conflicto. Y además veo que la intolerancia ha protagonizado el conflicto y que es producto de varios acontecimientos históricos, pues se ha llevado al límite y bueno, hoy se sufren sus consecuencias. Y bueno, aquí no aplica el fin justifica los medios, porque las pérdidas son de seres humanos y eso siempre será un crimen contra la humanidad. Y como en una nota presenta el CNN, pues ya son 127 el número de muertos en Gaza, sin mencionar los 1.400 que murieron en el 2008 y 2009 a causa del mismo conflicto. Bien, ahora escucharemos Perception Management con la contribución de Joel Padilla y regresamos. Debatir o no debatir. He ahí el dilema. Confrontar nuestras ideas podría no ser políticamente correcto. Durante el proceso de persuasión, por lo general cada persona suele tomar posiciones de las que difícilmente se moverán. Estos dimes y diretes pueden conducir a acalorar las relaciones o inclusive llevarlas a su punto más álgido. Sin embargo, ante la ciudadanía, el que los políticos confronten sus ideas se vuelve lo políticamente correcto. El éxito al debatir y persuadir está en el manejo estratégico de la percepción. Toda figura pública y política debe saberlo muy bien. El objetivo al debatir es que el espectador cobije nuestra ideología por encima de la de la contraparte, dándole veracidad a los argumentos ofrecidos. La finalidad principal siempre será una: obtener su voto. Dicho proceso requiere de una estrategia que nos conduzca a tales fines. Por ello se asevera que el éxito al debatir y persuadir está en el manejo estratégico de la percepción. Pero, ¿cómo se hace? Conforme a las leyes de las emociones de Frigda y el enfoque cognoscitivo de la psicología social, los políticos utilizan dos recursos, la ruta central y la ruta periférica. La primera la constituye todos los argumentos que apelan a la racionalidad, con nexos de causalidad-consecuencia y lógicos. La segunda pretende seducir a los sentimientos y las emociones. Mientras el procesamiento sistemático o ruta central implica un análisis cuidadoso del mensaje, el procesamiento automático o ruta periférica analiza la información con base en el bienestar emocional momentáneo. Afortunado o desafortunadamente, esto se complica cuando entran en el ruedo otras variables como lo son 1. El conocimiento previo del tema. 2. El grado de motivación del mensaje. 3. El tema, ya que algunos no se prestan tanto a la discusión racional. Apreciable escucha. El éxito al debatir y persuadir está en el manejo estratégico de la percepción, y los argumentos anteriores lo demuestran. La política siempre se ha valido de esos recursos, aunque no todo es tan sencillo como parece. Para un manejo estratégico y exitoso de la percepción, también influyen otros factores, como por ejemplo, el modelo aristotélico de la persuasión, la teoría del juicio social, la teoría de las expectativas y valores, el modelo de la probabilidad de elaboración, el modelo de selección de mensajes para el logro de acuerdo, la publicidad subliminal, las técnicas de propaganda, los patrones de habilidad lógico-lingüística, el análisis de la comunicación no verbal, el análisis de audiencias, entre otros. Un caso clásico ilustrativo de que el éxito al debatir y persuadir está en el manejo estratégico de la percepción se suscitó en 1960 entre el presidente John F. Kennedy y su contrincante Nixon. En la nueva era del homo videns, aludiendo a Sartori, el éxito aplastó a quien en apariencia lucía menos empático. Mientras que Nixon ganó en los medios radiofónicos, Kennedy lo hizo en los televisivos. Mientras que Nixon se preocupó en mayor medida por la ruta central, Kennedy no vaciló en utilizar la ruta periférica también. Los políticos, en mayor o menor medida, usan estos recursos. Otros ejemplos son algunas declaraciones de personajes como José López Portillo y Pacheco, Luis Ignacio Lula da Silva, Vicente Fox, Nicolás Sarkozy e inclusive Barack Obama. Políticos o no, todo el mundo está debatiendo y persuadiendo. Soy Joel Padilla, consultor en Perception Management, y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hasta la próxima. Rápidas en la red. Regresamos a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red, curiosidades en diversas partes del mundo. Nuestra primera nota dice, regresa la moda tirolesa. En Austria y Alemania, el traje tradicional conocido como Trag solía ser patrimonio de los ultraconservadores. Sin embargo, en los últimos años esta vestimenta folclórica se está volviendo a poner de moda. En lo alto de una colina cerca de Salzburgo, un granjero bailaba en un festival de pueblo, vestía una camisa a cuadros, tirantes bordados y unas bermudas de cuero malgastadas, conocidas popularmente como Lederhosen. Cerca, un grupo de chicas se reía alegremente. Podrían haber sido extras de la novicia rebelde, todas lucían corsés oscuros encima de blusas blancas, con escotes profundos y faldas largas con delantales coloridos. A esta vestimenta se le conoce comúnmente como Dill. Aquí es muy común usar un traje, me dijo una de las jóvenes. Quizá no todos los días, pero forma parte de lo que somos. Y no solo es en el campo esto, sino también en las grandes ciudades, como Viena, donde es normal cruzarse con gente que va a trabajar vestida con chaquetas tradicionales, de cuellos cortos o abrigos loden con botones de cuero. La ciudad europea se llenó de bicicletas. Berlín, la capital alemana, atraviesa un auge ciclista espectacular. Hay miles de nuevos carriles para la circulación de bicicletas y cada día se realizan más de 500,000 de trayectos sobre dos ruedas, pero curiosamente apenas se ven cascos. En Berlín, conducir bicicleta es una diversión. En primer lugar, la ciudad es bastante plana y en segundo lugar, hay infinitos carriles para bicicletas. En tercer lugar, todo el mundo tiene una bicicleta, así que los conductores de auto probablemente son también ciclistas en sus otras vidas y mantienen sus ojos bien abiertos. La prueba para comprobar si el ciclismo se ha instalado de verdad es una ciudad En una ciudad es observar quién lo practica. En Nueva York son guerreros urbanos, generalmente hombres jóvenes que cambian de carril de forma agresiva. En Berlín es la gente. Mujeres mayores pedalean de forma majestuosa y elegante. Hombres mayores pedalean tan lentamente que es un milagro de que la bicicleta no se caiga. El auge de la bicicleta llegó después de una decisión del Senado de la ciudad en 2005 para fomentar su uso. Así que Berlín tiene ahora cerca de 600 kilómetros de carriles bici, pobre del turista que se desvíe de la acera para peatones y camine sobre el carril para bicicletas. La ciudad también está integrando las bicicletas dentro de todo el sistema de transporte. Puedes llevar una bicicleta en el tren o en el tranvía, aunque necesitas un billete especial para bici. La Compañía Nacional de Ferrocarriles, Deutsche Bahn, tiene un sistema que se llama Call a Bike, llama a una bicicleta. Hay un depósito de bicicletas rojas fuera de la estación. Sobre la bicicleta aparece un número de teléfono al que se puede llamar, y la voz del otro lado ofrece un código para desbloquear la bicicleta. Cuando no se necesita más el vehículo, se encadena la bicicleta a un soporte fijo y se llama al número de teléfono con un código y alguien la recoge. ¡Qué maravilla! Pero la mayor parte de nosotros tenemos nuestras propias bicicletas. No llevan casco. Es algo insensato, pero así se comportan. Siempre hay la intención de llevarla, pero no lo hacen. Hay un argumento que dice que si las ciudades insisten en que se deba llevar casco para poder alquilar bicicletas, la gente simplemente no las usará. Y si la gente no monta en bicicleta, estará menos en forma y habrá más muertes por ataques al corazón. Y con ello llegamos al fin del programa. Ha sido un placer conversar con ustedes en esta emisión. Les recordamos que nos sintonicen todos los lunes de 8 a 9 de la noche en la dirección www.comunicacionsocial.uam.mx/radio, perteneciente a Frecuencia UAM, y hacerlo todos los jueves de 3 a 4 p.m. para Comunica Radio en la dirección www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio. Se despide Héctor Herrera y Natalia Arce. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.